al tendero de la esquina. Al tendero de la esquina, que ha tenido la atención de tirarle a la cabeza un pedazo de turrón. Canta, ríe y bebe, que hoy es noche buena, que en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale a la sartén y dile al tendero que lo pase bien. Canta, ríe y bebe, que hoy es noche buena, que en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale al almirez, que mañana es fiesta y al otro también. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Camino que lleva Belén, bajaste.

Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, el peine de plata fina. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Con la nieve alrededor, pensé antes que el niño naciera. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría en Betlén, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. En un portalito oscuro, llenito de telarañas, tuvo la Virgen María al niño de sus entrañas. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. Sopas le hicieron. Se las comió San José. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. Todos le llevan al niño, mi corazón que le sirva de pañales. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, que esta noche Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Noche de paz, noche de amor, claro sol brilla ya. Los ángeles cantando están, gloria a Dios, gloria al Rey celestial. Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Noche de paz, noche de amor, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. De paz, noche de paz, noche de amor, claro sol brilla ya y los ángeles cantando están. Gloria